sentado frente al folio, viendo pasar la vida, guardando todo mi odio para plasmarlo en páginas, derramar la tinta que corre por mis arterias. Tinta que me da la vida, me la quita a su antojo, y yo solo quizás en busca de felicidad. El mundo deje de girar si la deja atrás la rutina. Es el final por ahora, el mañana ya vendrá, cargado de ideas, de las viñetas y episodios de esta vida monótona que debe toda la música. Y es que el placer de escribir estos párrafos no estaría aquí sin mi corazón, sin mi fuente de pasión, mi verdadero elixir ante este mundo tan frío. Música, te lo dedico por todas esas noches de mi delirio que hubiste de soportar sin jamás tirar la toalla. Debo dar las gracias a mi familia por aguantarme cada día con mis tonterías y paranoias, por seguir a mi lado sin mirar atrás. Gracias a mis amigos por todo el apoyo, gracias a One Shot y a La Coraza, estudio de confianza que recomiendo. Gracias a todo aquel que se siente aludido y que no ha sido nombrado, que escucha lo que digo y que me entiende, lo intenta sin esperar nada a cambio. Gracias a mí mismo, a mi conformismo y a mi esfuerzo y mi alter ego, ermitaño del verso que sin quererlo nunca se sintió tan solo, alejado del bolígrafo. Se volvió loco si no pudo escribir párrafos. Así perdí la razón, por eso pongo el corazón en todo lo que hago. En definitiva, muchas gracias a todos, epitafio de este año, final de estos versos, a todos os lo dedico. Ahora se cierra el telón, pero volveré, cargado de más ritmos, melodías, historias de una vida que nunca quise contar. Nunca quise contar los segundos que me quedan para que llegue mi hora. El ciclo de la vida nunca he querido esperar, se te lleva sin avisar, casi sin que te des cuenta. Hoy tan solo quiero escribir otra canción. Quiero que una de las guardas guarde bien mi corazón. Lo encierro en un cofre y nadie encuentre la llave. Hoy tan solo quiero escribir otra canción. Quiero que una de las guardas guarde bien mi corazón. Lo encierro en un cofre y nadie encuentre la llave. Ajá. 2009. El placer de escribir estos párrafos. Ermitaño del verso. Así me despido.